Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 13. ¿Estamos listos? Ah, pues están muy callados. Vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así esta mañana: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Una vez más. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Se escucha bien? Sí, ok, vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú estás en este lugar y te has movido, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Has recibido los cantos, has recibido los corazones que hoy vinieron a darte lo mejor de ellos, Señor. Y hoy hemos sacrificado para ti nuestra alabanza, Señor, para que suba delante de ti como un olor grato. Yo sé que lo has recibido, Padre, y te lo agradezco. Y ahora nosotros queremos recibir de tu parte la palabra, Señor, que nos alimenta, la palabra que nos va a confortar y la palabra que nos va a retar, Padre eterno, el día de hoy. Tu palabra es buena, Señor, y tú tienes cosas buenas y mejores para nosotros hoy, Señor. Yo declaro que los corazones de mis hermanos, Señor, son tierra buena donde vas a dar fruto, Señor. Tu palabra que va sembrada, va a ser sembrada hoy, va a dar fruto al 100 por 1. Y yo reprendo y ato en el nombre de Jesús a todo espíritu de distracción o todo espíritu que quiera robar la semilla que hoy va a ser sembrada, Padre. Prepara los corazones y prepara, Padre eterno, las vidas, Señor, de aquellos que hoy van a ser retados por esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Bien, leímos un versículo. Dice, ¿cómo dice el versículo? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿qué? ¿Qué es la alabanza? De acuerdo a este versículo, ¿qué es la alabanza? Ok, antes de la alabanza, ¿qué dice ahí? Es un sacrificio. Sí, también es un fruto de labios, hermano, también lo es. Pero hoy me quiero enfocar a que también debe ser un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Algo que nos duele, que nos cuesta trabajo. Ah, esa declaración es buena por un detalle. ¿Cuánto trabajo? Mucho. Algo te puede costar mucho trabajo y tú lo podrás expresar como, ¡ay, me costó! Pero para que sea un sacrificio, te tiene que costar mucho. Ay, ahora sí me tuve que sacrificar. No es lo mismo decir, yo me paro diario a las 6, hoy me tuve que parar 5:30, ah, me costó más trabajo. A decir, híjole, hoy me tuve que sacrificar y pararme a las 3, porque eso me costó más trabajo. Pero la alabanza es algo que cuesta trabajo, es algo que debe costarte algo, y que a Dios recibe como un olor grato delante de Él. Déjame decirte que el Señor le agrada mucho la alabanza. Algo que Él disfruta es de la alabanza de su pueblo. De una alabanza bien hecha, de una alabanza bien ofrecida. La alabanza es un sacrificio, como los sacrificios que se hacían antes en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos van con la lectura, el plan de lectura de la iglesia? Hemos estado leyendo acerca de los sacrificios, ¿no? Y cuando alguien pecaba, yo siempre me he cuestionado, siempre mi imaginación me ha hecho una escena de, no sé, ¿cómo te imaginas tú que era el altar del tabernáculo después de N sacrificios, de un año de sacrificios? Pero, ¿o cómo de repente llegaba la gente con muchos sacrificios y ahí formaditos los borreguitos y ese era un matadero era muy sanguinario, no lo sé cómo decirlo. Si existieran los derechos de los animales en esos tiempos, estarían poniéndose al brinco. Pero exigía un sacrificio de alguien. Alguien tenía que poner su sangre para que la ofrenda y el holocausto fuera grato delante de Dios, fuera aceptado. Pero antes del sacrificio, tú tenías que elegir de tu ganado, de tus borreguitos y de tus animalitos, al mejor. Y era para recibir un premio bien padre, que era ser sacrificado. Y te tenía que costar y te tenía que doler, tenía que ser el mejor. Y si no tenías para un borrego, pues un palomito o algo, pero algo tenías que ofrecer y tenía que ser, no bueno, tenía que ser el mejor de todo lo que tienes. ¿Qué ofrenda ofreciste hoy al Señor? Porque de todas las virtudes y de todas las cosas que tú tienes, hoy debiste haber traído lo mejor de ti. Y dárselo al Señor. Y te tiene que costar tantito. O sea, la alabanza no es algo, la alabanza que da a Dios no es algo que hoy me siento, canto y se acabó y ya. Cántale fuerte. Brinca fuerte, que se escuche. Tú haz de cuenta que Dios está hasta los cielos y tienes que gritar para que te escuche. Pero tiene que ser algo que te cueste trabajo, algo que yo he pensado, o es un pensamiento mío, algo muy mío que te voy a compartir. Yo siempre he pensado que cuando estoy allá, si cuando termina la alabanza no estoy sudando, no lo hice bien. Porque me tiene que costar. La guitarra tiene cierto peso, no sé si alguien se ha atrevido a cargarla, luego si quieren la cargan, está un poco pesada. Y antes, cuando uno empieza a tocar, pues uno se cuida de cáncer. De hecho, al principio duele el hombro. Pero cuando uno quiere danzar, pues pesa más. Yo dije, Señor, pues me tiene que costar. O sea, aunque pese y aunque cueste, pues lo tengo que... Lo tienes tú que disfrutar y me tiene que costar a mi trabajo. Entonces, nunca te midas en ofrecerle al Señor lo mejor. Porque tú estás dando lo mejor para Él. La alabanza para Dios es buena. Pero déjame decirte algo. Para el Señor hay algo mejor que tú le puedes ofrecer. ¿Qué será más bueno y más y mejor que una buena alabanza y un buen sacrificio? Ok, vamos a ir entonces. Primer libro de Samuel 15. Primero de Samuel 15, 22. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí está hablando de sacrificios. ¿Recuerdas que estábamos platicando que la alabanza es un sacrificio? Que se tiene que hacer bien y que bien hecho al Señor le agrada. Todavía hay algo mejor que declara esta palabra que los sacrificios. ¿Qué es? La obediencia. Y es importante que yo te platique esto, hermano, porque hay un concepto a veces en la iglesia, en los hijos de Dios, que tenemos mal. Y a veces nosotros creemos que podemos negociar con Dios nuestra desobediencia. Y a veces creemos que podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Esto que me pusiste a hacer no me gusta, pero como no me gusta, si quieres te ofrezco a cambio una buena alabanza. Y o te ofrezco estas cosas, o el Señor te pone a hacer algo que no te gusta, ¿sabes qué, Señor? Eso no, yo mejor me pongo a orar y me hinco. Y nuestra mente cree que eso va, el Señor va a decir, bueno, ok, va, nomás fuera bonito. ¿Quieres un ejemplo? A veces el Señor te dice, ve y dale una palabra a aquel, y tú dices, ¡ah! Hoy me quedé muy complacido mi corazón, hasta te platico por qué. Yo creo que es un sentimiento del Espíritu Santo que me permitió sentir de muchos de ustedes. Pero el Señor a veces te da una palabra y no vas y la dices. Y entonces dices, no, híjole, si no es de ti, Señor. No, mira, mejor yo paso el altar y... Y creemos que con hacer eso, el Señor va a decir, bueno, ok, no hiciste lo que te dije, pero híjole, te oraste bien bonito, está bien, ahí quedamos a mano. O a veces el Señor te dice... danza, brinca, o haz algo distinto y tú, no, yo mejor te canto más fuerte y levanto mis manos y voy a hacer lo que sí sé hacer bien. Y creemos que el Señor va a decir, como que te estuviera calificando, no, sí, lo hiciste bien, está bien, te la paso. ¿Pero qué crees? No. Es más bueno, es mejor obedecer que los sacrificios, que la alabanza. Y te estoy poniendo ejemplos prácticos que a veces ocurren aquí, pero aplícalo también a tu vida. Hay cosas que el Señor te pone a hacer y que no quieres dejar. A veces estás con tu marido, con tu esposo, tu esposa, y de repente viene el diablo y te empiezan a crear un conflicto, viene el Espíritu Santo, y la paz que una vez predicamos y te quiere gobernar, te dice, cállate, alto. Y tú bien obediente dices, no, pero ¿por qué? Chalala, chalala, chalala, mejor al rato le oro y me arrepiento. Y acabo el Señor me oye y me perdona. Bueno, sí, pero hubiera sido mejor obedecer que el sacrificio que estás haciendo después de orar. A veces estás allá afuera, en cualquier lugar que tú te muevas y te topas con un enfermo, con alguien que viene llorando, y el Señor te dice, ve. Y uno dice, mejor te ofrezco otra cosa, Señor. Saúl, que es el rey al que Samuel le dio esta palabra, viene Samuel y le dice, oye, ¿cumpliste la palabra? Creo ni siquiera le dice Samuel, Saúl dice, qué bueno que llegas, Ya cumplí la palabra del Señor. Hice todo lo que Él me mandó. Samuel sabía que no era cierto. Dios lo acababa de mandar. Para los que no conocen la historia, Saúl fue un rey de Israel, al que Dios lo mandó a destruir una nación llamada, bueno, la nación de Amalec. Una nación con la que Dios tenía algo contra ellos, algo ahí guardado que tenía que poner en orden. Y le dijo, vas a borrar de la tierra Amalec y todo lo que tiene. Vas a matar hombres, mujeres, niños, niñas, borregos, animales, todo. No vas a dejar nada con vida. Pero tienes que arrasar absolutamente todo. Fue el rey, peleó contra Amalec, le ganó. Pero a la hora de la hora los animalitos estaban bien bonitos, hermano. Bien chiroliros. Estaba bonito las vaquitas, así como que se antojaba un vasito de leche. Y dijo, ¿saben qué? ¿Sabes qué, señor? ¿Qué te parece si me los quedo y mejor de esos te ofrezco los mejores en sacrificio? Porque Samuel le dice, cuando Samuel se da cuenta de que no obedeció, le dice, ¿por qué estoy escuchando sonido de animales si Dios te dijo que mataras también los animales? ¡Ah! Es que los guardamos para ofrecer sacrificio a Jehová. Que no, así como tratando de negociar con nosotros. No te obedecí, Señor, no los maté todos, pero a cambio de esos que guardé, te ofrezco un sacrificio. Pero esa es la mentalidad que muchos de nosotros a veces tenemos. Y creemos que por no obedecer podemos negociar con Dios otra cosa. Pero responde Samuel, la palabra que hoy Dios nos está dando a nosotros. Se complace tanto Jehová de los sacrificios y de la grasa. No, perdón, de los sacrificios como la obediencia. Y de la grasa, como del poner atención. Ya ven, mujeres, no está malo estar gordito mientras les pongan atención. Ah, no es cierto, somos. Obediencia. Entonces Dios le da una palabra muy tremenda al rey que nos han predicado en otra ocasión y le dice, Dios te ha desechado. Y se ha buscado otro mejor que tú. ¿Por qué lo desechó? ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿A poco Dios esperó decir, a ver, vamos a esperarnos a ver qué tan buenos están los sacrificios que me va a ofrecer? ¿Qué tal si están buenos? A lo mejor los poquitos están tan chidos. Y los puedo recibir y bueno, está bien, te los acepto, Saúl, ya, síguele. Ahí quedamos. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué a veces nosotros creemos que sí podemos hacer eso? Esta palabra, hermano, es para esta iglesia. Porque el Señor ya ha estado dando instrucciones a algunos y no las hemos obedecido. Me complacía hace rato ver en la oración gente que se levantaba y oraba por otros. Gente que se levantó y de repente compartió un sueño, una palabra. Gente que empezó a obedecer para pronto. Porque definitivamente a esas personas Dios les dijo, párate y ora por él. ¿Y qué creen que hicieron? Pararon y lo hicieron. Pero desafortunadamente en esta iglesia existen muchos testimonios, los que estamos al frente lo sabemos, de gente que luego viene y nos comparte, ¿qué crees? La otra vez Dios me dijo, dile a esa persona esto. Y no se lo dije. Y me fui. No, es que la otra vez como que sí es cierto, hermano. Luego de repente predicas y se te acercan y te comparten. La otra vez, así como dijiste en la predicación, vino y yo sentí que tenía que orar por él. Y no lo hice. Desafortunadamente en esta congregación tenemos más testimonios de esos que de aquellos que se levantaron y fueron y lo hicieron. Pero ya es tiempo, hermano, de que empecemos a pasarnos del otro lado los que no lo hemos hecho. Y que empecemos a correr el riesgo, porque eso es lo que nos detiene, el miedo o el riesgo de que, ¿qué tal si no fui yo? Bueno, atrévete. Y tú vas a ver cómo después el Señor te confirma que sí era Él. Pero primero lo tienes que hacer. Muchos de nosotros tenemos el síndrome de Zacarías, así lo vamos a llamar hoy. ¿Sabes quién fue Zacarías? El papá de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Dice la Biblia que él le tocó por sorteo entrar a ofrecer incienso al templo y cuando entra se le aparece un ángel. Se le aparece el mismísimo Gabriel. ¿Estarás de acuerdo que Gabriel no es cualquier ángel? Es uno de los más importantes allá arriba en el cielo. ¿Sí están conmigo o ya están con la música? Si quieren, le hago así para que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que Gabriel no es cualquier ángel? Viene y le dice, Zacarías, tus oraciones han sido escuchadas. Vas a tener un hijo en tu vejez. Y este niño va a ser un profeta grande delante de Dios. Y le da ciertas instrucciones. Y Zacarías lo está escuchando un poco espantado. Y ya que termina, Gabriel le dice: ok, una duda. ¿Cómo puedo yo saber que es cierto lo que me estás diciendo? Entonces yo me imagino a Gabriel ahí parado y: a ver, mijo, espérate. ¿No te parece suficiente señal que venga un ángel? Y luego dice él mismo: yo soy Gabriel, estoy siempre en la presencia de Dios. Dios pudo haber mandado un sueño, una visión, un profeta u otro ángel, pero decidió que fuera yo mismo el que te trajera el mensaje y te dijera: Zacarías, vas a tener un hijo. ¿Qué más señal quieres, mijo? O sea, no te basta con eso. Todavía pides otra señal. Solo por incrédulo te quedas mudo. Pero ese síndrome de que: ay, Señor, dame otra señal. ¿Otra? ¿Qué más señal quieres? Ya el Señor ya te ha dado instrucciones. Ya el Señor ha manifestado su gloria. El Señor te quiere usar y te ha dado palabra. ¿Todavía quieres algo más? Si quieres, bajamos a Jesús, se le ha de haber dicho a Zacarías. ¿O a quién más te bajamos para que me creas? Pero a veces es lo que nos pasa a muchos. Queremos otra señal, y ya que nos da una señal, queremos otra más grande. Y si nos da la otra, queremos la confirmación de la primera y después de la segunda. No. Te voy a compartir una palabra que Dios me dio a mí, una vez. Y fue fuerte. Y que conste que yo todavía no la pedí al Señor, aunque se la pensaba pedir. Una vez el Señor, a través de un predicador, me dijo así, claro: ni me pidas otra señal, que no te la voy a dar. Ya te di la palabra y la tienes que creer. Así, con esas palabras, me dijo el Señor. Y para serte honesto, yo todavía ni pedí una señal, una confirmación, aunque sí la pensaba pedir. Entonces, antes de que la pidiera, el Señor me dijo: ni se te ocurra pedir otra señal, que no la vas a tener. No te la voy a dar. Ya te di la palabra y la tienes que creer. Entonces, hermano, te transmito el mensaje, te comparto lo que el Señor me dio. Ya no es tiempo de pedir señales. Las señales ya están dadas. La palabra ya está dada. Es tiempo de agarrar la fe, abrazarla y decir: en el nombre de Jesús, eso que yo creo que es palabra de Dios, la tomo y la ejecuto. Y comiences a hacer algo. Ahora, esto es tremendo, hermano, porque lo que Dios te va a dar no va a ser para este lugar. Aquí es muy fácil que Dios te diga: ve, llora por él, y vas y lo haces. Pero si es un lugar en el que tienes que empezar a practicar ese tipo de señales, en un lugar seguro, por decirlo así, porque las instrucciones que Dios te va a dar va a ser para hacerlas afuera. Ya el Señor ya quiere que salgamos. Ya hace 15 días te predicaba que el Señor ya te dio la tierra donde pisan tus pies. Entonces, en aquella tierra en la que pisas, de momento, levántate, ora al Señor y estate atento a su voz. Porque cuando menos te lo esperes, te van a empezar a llover enfermos. Te van a empezar a acercarte gente necesitada. Vas a empezar a ver gente llorando. Vas a empezar a ver gente necesitada. Vas a ver gente con problemas que a lo mejor no habías visto, pero que ahí están. Y esa es la voz del Espíritu que te está empezando a pedir cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer o vas a pedir otra señal? Que venga Gabriel ahora sí. Conmigo no vino Gabriel. Cuando Dios le da la palabra a Saúl de decir: yo te he desechado y me conseguí a alguien mejor que tú, Hebreos declara de David y dice: cuando Dios quitó a Saúl, Dios levantó a David, un hombre conforme a su corazón. Y dice lo importante: que hará todo lo que yo digo. ¿Por qué escogió Dios a David? Por obediente. No lo escogió por guapo, así que todos los guapos no crean que por guapos lo van a hacer. No lo escogió porque era muy buen músico. No lo escogió porque era buen pastor de ovejas. No lo escogió porque era un chorro de cosas, porque David tenía un chorro de cosas. Era buen guerrero, era buen hijo, era una persona muy noble, llena de valores. Había un chorro de virtudes que David tenía. Pero por una sola, dice la Biblia, que lo escogió. Porque iba a hacer todo lo que él decía. ¿Cuánto? Todo, jóvenes, todo lo que él decía. Entonces, ¿qué recibió Dios con más agrado? Los 150, no sé cuántos salmos escribió David, no escribió los 150. Los salmos de David, sus cantos, sus oraciones o su obediencia. Déjame compararte una guerra de Saúl. Te acabo de platicar una de las guerras en la que participó el rey Saúl, en la que Dios le dijo, vas, me matas a todos, animales, todo lo que respira, cuello. Ahí no era el Salmo 150, le dijo, todo cuello. ¿Sí? Y no obedeció. Y le dije, va, expresa unas palabras tremendas que dice, me pesa en mi corazón haber hecho rey a Saúl. Quitan a Saúl, es una historia larga, pero para llegar al final de la historia, se muere Saúl y suben de rey a David. En cuanto suben de rey a David, dice la Biblia que los filisteos se levantan en guerra y vienen a capturarlo y hacen guerra. Y vean la diferencia de guerras. Lo primero que David hace, ¿sabes qué es? Consulta a Jehová. Le dice, Señor, ahí vienen los filisteos. ¿Qué hacemos? ¿Los enfrento? Porque él estaba resuelto a enfrentarlos. No se puso, dame una señal, Señor. Oh, que se aparezca Gabriel. Dijo, ahí vienen y yo tengo que hacer guerra. Señor, ¿salgo a pelear contra ellos de frente? ¿Me darás la victoria? Entonces Jehová le dice, sí, hijo, ve, enfréntalos que te voy a dar la victoria. Agárralos de frente. Se agarran de frente. ¿Y quién cree que ganó? Por supuesto, David. Termina la guerra victoriosa y lo primero que David exclama es, Jehová lo hizo. Él nos dio la victoria. El día que Saúl fue desechado, estaba levantándose una estatua a su nombre. Qué bonito soy, cómo me quiero. Me voy a hacer una estatua a mí mismo porque qué victoria se acabó de darle al pueblo de Israel, aleluya. Pero David no. Él lo hizo, dijo. Él me dio la victoria. La Biblia dice que entonces los filisteos después de un tiempo se reagrupan y dicen, ni más, este cuate no la paga, vamos por él. Y regresan a la batalla. Y de nuevo viene la batalla. Y de nuevo David, vemos a un David que lo primero que hace es consultar a Jehová. Ahí vienen de nuevo, Señor. Vamos a la guerra, ¿qué hacemos? Digo, ve, pero no vayas de frente. Rodéalos y llégales por atrás. Y no vemos a un David que empezó, pero ¿por qué, Señor? Si ya de frente ya les gané. Dijo, sí, Señor, por donde tú digas. Va, los rodea, les gana, como Dios dijo, termina la guerra y dice, lo hizo otra vez. El Señor lo hizo. Yo te pregunto, ¿qué habrá recibido mejor el Señor? ¿Los cantos o la obediencia de David? ¿Qué recibe mejor de ti el Señor? ¿Tus cantos o tu obediencia? Obedecer, hermano, es mejor que los sacrificios. De hecho, una vida de alabanza y adoración es una vida de obediencia. El mandato de la Biblia es, en el Salmo 50, es en el 50 creo que sí, sacrificio a Dios alabanza. Si me lo permites, alabar es un mandato. Y cuando tú lo obedeces, estás alabando, porque estás obedeciendo. Y bueno, el sacrificio también tiene lo suyo, no voy a decir que no. Pero qué importante es que tú antepongas ante todo tu obediencia al Señor que tus propios sacrificios. Ahora, ¿cuántas palabras nos ha dado Dios? Muchas. ¿Cuál recuerdas? Mandatos, vamos a hablar de mandatos. Nos moviéramos. Ok. ¿Qué instrucciones nos ha dado Dios? Tenemos ahí un problema. Porque cuando Samuel le habla a Samuel, le dice, ¿te complace Dios en el sacrificio más que en la obediencia? Y en la grosura de carneros. ¿Que en prestar atención? Es decir, desde prestar atención, hay algo que a Dios le agrada. Dios nos ha dicho, levántate, resplandece, que ha venido tu luz. Dios nos ha dicho, el versículo de Josué se me acaba de ir, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y te quiero yo compartir de cada una de esas palabras que Dios nos ha dado algo. Porque esta semana para mí fue un poco interesante y un poco complicada. El Señor me mostró muchas cosas y yo no sabía cuál predicarte, para serte honesto, era mucho. Me vi tentado hasta traer dos mensajes, pero no lo voy a hacer así. Mejor no te pierdas en la continuación de esta predicación el próximo domingo y el que sigue. Porque hay palabras que Dios ya nos dio que tenemos que obedecer. Si me lo permites, ya no podemos esperar otra confirmación. Ya no podemos esperar otra señal del cielo. Que alguien más venga y nos diga. Ya tenemos suficiente de Dios y suficientes instrucciones para empezar a obedecer. Y no podemos pasar a una segunda instrucción si no hemos completado la primera. Yo te quiero platicar solamente una cosa de hoy. Una de las cosas que Dios nos ha hablado a muchos aquí es que tenemos que hacer proezas y soñar en grande. ¿Cuántos han recibido esta palabra del Señor? ¿Sí? Que estás soñando. Ya ni siquiera te voy a decir de qué estás haciendo. Si Dios nos dijo que literalmente primero te pongas a soñar, era para que llegaras a tu casita, pero ¿qué estás soñando? Porque no dijo cualquier sueño. Y déjame empezar a compartirte cosas. El mensaje de hoy va a ser hasta aquí, hermano. Yo creo que no requiere más. ¿O quedó confuso algo? ¿O sí nos llegó el mensaje? Nada es mejor que la obediencia a Dios. Todavía te voy a compartir una cita más. Yo creo que esta sí te la voy a compartir. Abran sus Biblias. Nos vamos a ir a Jeremías 7. Jeremías 7, versículos 22 y 23. ¿Estamos ahí todos listos? Ponga atención. Es Jehová hablando y dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctima el día que los saqué de la tierra de Egipto. Es decir, no les dije nada de holocaustos. Ahora ve el 23. Mas esto les mandé diciendo, ¿qué dijo? ¿Entendió? Bueno, por si no se los explico. Dice el Señor, hablándole a través de Jeremías, el día que los saqué de Egipto, no les mandé nada. No les dije nada de sacrificios, no les dije nada de aquí. Una sola cosa les mandé, o si quieren son dos, aunque es la misma. Que me escucharan y que andaran en lo que les decía. ¿Sí? ¿Ahí están? Escuchad mi voz, y luego dice más abajo, y andad en todos los caminos que os. Es decir, que me escuchen y me obedezcan. Nada más. Todo lo demás es secundario. Esas son las instrucciones que yo te dije. ¿Y dice para qué? Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. ¿Es Jehová tu Dios? Tienes que oír su voz. Eso lo hemos predicado ya. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra. Y vosotros me seréis por pueblo. Y todavía dice, y en resumen, parafraseando, y obedéceme. O sea, no nomás me escuches, porque muchos de aquí ya lo escuchamos. No solamente te quedes a ese nivel. Obedece, anda en todo camino que os mande, ¿para qué? Hay promesa en obedecer, hay promesas en obedecer. Deuteronomio 28 es un pasaje conocido por las maldiciones que hay para todo aquel desobediente, pero el capítulo empieza con las bendiciones a todo aquel que escucha la voz del Señor y obedece. Hay bendiciones para la obediencia, hay bendiciones que no has recibido porque no has obedecido una instrucción. Y el problema es que humanamente queremos entender la instrucción antes de obedecerla. Pero déjame decirte algo, hermano. Tus caminos no son sus caminos. Y tus pensamientos no son sus pensamientos. No le vas a entender a muchas cosas que te mande. Pero una cosa sí sé, que quiere probar tu obediencia. Y mientras tú estás tratando de resolver la instrucción y diciendo, no, es que no tiene sentido. Una vez te compartí aquí al frente, de una vez que Dios, yo sé que este también se lo pidió a alguien más aquí, y lo hizo. Estando aquí postrado, el Señor me dijo, ruédate. Afortunadamente para mí, ya había un testimonio previo, y yo ya sabía que el Señor también daba ese tipo de instrucciones. Y tú te quedas. ¿Es un insulto? O sea, ¿ok? ¿Qué tiene de espiritual rodar en el suelo? A ver, ruédese. No tiene nada difícil, no requiere un instituto bíblico, no requiere nada. No requiere saber un instrumento, ni saber predicar, ni nada. ¿Cuántos aquí pueden rodar? ¡Aleluya! Y hay quien tiene mucho talento para eso. Decía mucho de Dios, pero no de Dios. Pero si uno se detiene a analizar la instrucción, no lo va a hacer. Y lo único que Dios quería ver era la obediencia. Si no eres capaz de rodar en un altar, porque el Espíritu Santo te lo ordena en medio de pura gente llena del Espíritu Santo, en una iglesia que comanda el Espíritu Santo, ¿qué te hace creer que vas a ir a orar y a hacer cosas allá afuera cuando Dios te dio una instrucción más loca y más difícil y más interesante? El que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Y somos llamados a lo mucho. Así que tenemos que ser fiel en lo poco. Amén. Sueña grande. Esa palabra te la quiero recordar hoy. Estamos llamados a hacer proezas. Pero para hacer proezas, el primer paso no es salir, es soñar. Es pensarlo, es creerlo, es añorarlo. El que no añora una cosa grande no la va a recibir. Primero tienes que desesperarte por ella. Y primero tienes que pensar en grande, en lo poquito que ya estás. ¿Por qué no pensar en cosas grandes para tu casa? Grupo de alabanza, ¿por qué no pensar allá arriba? Más que solo tocar, más que solo adorar, ¿por qué no soñar en que mientras tocas, aquí pueda haber sanidades y liberaciones? ¿Por qué no pensar en que cuando tú estás tocando, el Espíritu se mueve y se derrama con bautismos? Cosas grandes son las que Dios quiere que soñemos ya. Ya dio la instrucción. La igual mis hermanas de la danza, ¿por qué no soñar en que mientras danzas, los hermanos son liberados? Y mientras tú danzas, el Espíritu Santo se derrama aquí y alrededor. Cosas grandes. Los que predican, ¿por qué no soñar que mientras predicas, aquí la gente entra y las multitudes empiezan a florecer? ¿Por qué no soñar que la palabra que hoy siembro en tu corazón va a dar fruto por miles afuera? Soñar en grande, soñar en grande. ¿Por qué no soñar que Dios te puede usar para una sanidad grande, grande? ¿Por qué no soñar que puedes alcanzar a tu escuela, joven? Escuela. Porque dije grande. No estoy hablando solamente de tus compañeros de tu salón. Están incluidos en tu escuela. Pero sueña por la escuela. ¿Por qué no soñar e impactar tu trabajo, tu colonia, tus vecinos? Es una instrucción de Dios y yo creo que muchos de nosotros no la hemos cumplido aún. No podemos salir a hacer cosas grandes si primero no las soñamos, y las soñamos en grande, en grande, en grande. Mientras preparaba esta predicación para hoy, tuve la oportunidad de escuchar otras predicaciones y escuchar unos testimonios, hermano. Y hoy quiero enfocarme a los jóvenes. Y te voy a compartir unos testimonios que escuché. Y te los voy a compartir porque es tiempo que tú escribas los tuyos. Tus propios testimonios. Estos, a mi punto de vista, yo te lo voy a decir así, yo no quería traer testimonios de alguien más, ni de otra iglesia. Pero como todavía no tenemos testimonios nuestros, los tomé prestados. Hasta que tengamos los nuestros. Una chica de 14 años en Suecia, estos tres son de Suecia, recibió una palabra del Señor que Dios debe usar para milagros. 14 años, estuvo orando, ayunando por su escuela y después de un tiempo que no veía nada, y que se dio cuenta que ya no requería otra señal porque ya tenía una instrucción de Dios, dijo, Señor, tú dijiste que me ibas a usar para milagros, y yo te pido que hoy, aquí, en mi escuela haya milagros. Eso es lo primero. Creyó. Soñó en grande. Lo pidió. Y lo tercero, lo esperó. Porque no se trata de decir, sí, Señor, quiero milagros. Digo, quiero milagros, y se paró y empezó en su escuela a ver quién estaba enfermo. ¿Y qué crees? No sé en qué momento del horario de la escuela se acercó un señor grande y venía así. Y agarró y le dijo, tú, bueno, te estoy tomando por ejemplo, pero tú también. ¿Tú eres cristiana? Y se quedó así la muchacha, 14 años. Dijo, ¿sí? Y le dijo, ¿tú eres de los cristianos que creen que Dios puede sanar con una oración? Y se quedó la chica, ponte en sus zapatos, ¿eh? Ponte en tus zapatos. Sí. Así lo dijo. Traigo jaqueca. Me duele la cabeza impresionante. Ora para mí que quiero que se me vaya. ¿Qué haces? ¿Requiere valor? Pero también requiere que lo soñó primero y requiere, ¿cómo decirlo? El atrevimiento de pedírselo al Señor. Donde dice que muy tímidamente llegó, volteó alrededor, dijo, sí, al cierto es lo de Dios, ¿habrá un pastor por aquí? ¿Alguien que me ayude? Pues no. Señor, pues nomás estoy yo. Ahí voy. Dice que puso las manos, que hizo una oración bien larga, y que ya cuando de pronto no sabía qué decir, dijo, en el nombre de Jesús, amén. Y que cuando dijo amén, la persona le hizo, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo le hiciste? Y ya se enojó, bueno, se espantó, perdón, digo, ¿qué hice? Dice, en el momento que dijiste amén, desapareció la jaqueca. ¿Cómo hiciste eso? Ah, alguien que obedeció la instrucción del Señor. Y dice, para no ser muy largo el testimonio, que a partir de ahí, esa secundaria se conoció como una secundaria en la que habían cuatro niñas de entre 13 y 14 años que oraban por los enfermos y, ¿qué crees? Sanaban. Dice el testimonio de esta chica, es una chica que todavía vive, ¿eh? No te estoy contando de hace 15, esta chava tiene 15, 16 años ahorita, que el director tuvo que intervenir porque eran filas de enfermos en la secundaria, en una secundaria, no en una iglesia cristiana, en una secundaria, como en la que vas. Filas de enfermos para ser sanados por las niñas. Testimonios de gente que sanaba y al menos cuatro, ¿cómo se llama? Documentados, comprobables. De una chica que llegó con los ojos enfermos, le dijo, oras por mí, sí, se quitó los ojos, los lentes, perdón. Los ojos no, ¿verdad? Los lentes, ¿y qué crees? Ya no los necesitaba, documentado. De una niña enferma, me acuerdo, de alergia a las frutas y a las nueces. Oraron por ella y corrió a la cafetería y me dijo, me das todas las frutas y las nueces que tengas. Dice que hasta las comió con desesperación, ¿y qué crees? Sana, sana. El director de la escuela tuvo que intervenir y dijo, a ver, ustedes cuatro vengan para acá. Las llamó a su oficina. Ya escuché de ustedes, ya vi la fila de enfermos. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Yo no las veo que el manto ungido o que traen aquí aceitito, no las veo que traen, no sé, ni idolitos que traen, nomás las veo orar. ¿Y saben una cosa? La escuela no está para estas cosas, pero tampoco quiero detenerlo, dijo. Les ofrezco el baño de discapacitados de la secundaria, que estaba así como quien lo, para que allá vayan a orar por los enfermos. Y mientras algunos lo hubieran visto como, ¡ah! No, resulta que esa secundaria tiene un lugar de sanación comandada por cristianos de 14 años. Cristianos de 14 años. ¿Por qué me dirijo a los jóvenes? Porque ustedes están llamados a cosas grandes. Un chico, una chica de 16 años, se me hubiera apuntado los nombres, no los apunté. Que Dios le dijo que le iba a usar. Y ella se soñaba siendo usada aquí y allá, haciendo cosas, pero ¿qué crees? Nada pasaba. Hasta que dijo, Señor, y venía en la calle caminando y dijo, ¿Sabes qué? Yo creo tu palabra. Aquí y ahora yo quiero ser usada. Y se paró. Porque también hay que estar expectantes a lo que pides. A buscar gente. ¿Y qué crees? Nadie. Pero de repente, como si se pusiera la verde de un semáforo, venía una bolita de gente. En Suecia. Y en medio de la bolita de gente venía una mujer hablando por celular, joven, y le notó que venía llorando. Y le explicaba a un hermano que en Suecia no es común a la gente expresando sus sentimientos en la calle o en público. Allá no vas a ver a gente riéndose así en público, ni vas a ver gente llorando, ni nada. Entonces era muy extraño que alguien en plena calle viniera llorando. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? El chiste es que dijo, ya viene, ya se va, viene llorando, no sé qué hacer, y nada más hizo esto. La chica la vio, corrió a sus brazos y empezó a llorar. Y dice ella que estaba orando y dijo, Señor, ¿y ahora aquí qué hice? ¿En qué me metí? ¿Qué le digo? ¿Qué le predico? Y nomás le dijo, ¿te gustaría ir a mi grupo de oración? Y la chica con lágrimas en el ojo le dijo, sí, sí, quisiera ir. No le decía palabra, nomás dijo que sí. La llevaron al grupo de oración, venía así con ella llorando, entraron donde había más jóvenes, el grupo de oración eran jóvenes de la misma edad, chicos de 15, 16 años, y se hacían señas bien. Y oraron por ella, le preguntaban qué tenía, no decía nada. No dijo una palabra. Oraron, le dijeron que Dios tenía planes para ella, que Dios la amaba, que había muerto por ella, todo lo que se les ocurra que un cristiano puede decir ante una persona que no dice nada. 20 minutos, se despidió sin hablar y se fue. Y le dio nomás su correo electrónico. A los 7 días le mandó un correo a esta chica y le contó su historia. Y le dijo que ella era una chica que no se sentía amada por nadie, que no había recibido afecto de nadie. Solamente tenía una tía que en algún momento le ofreció un abrazo, pero que estaba resuelta de suicidarse. Escogió un día, una hora, compró las medicinas para suicidarse, las puso en su cuarto y se fue a dar como que su última vuelta. Y que cuando ya venía de dar su última vuelta dispuesta a suicidarse, se le ocurrió despedirse de la única tía que le había dado un abrazo. Entonces, conmovida por ser ya una despedida que ya se iba a morir, empezó a llorar. Cuando dice, volteo y te veo. Ofreciéndome un abrazo. No requieres tantas cosas, joven. No requieres tantas cosas. Lo único que esta chica ofreció fue un abrazo. Dice, no sé por qué me vi conmovida y corrí a tus brazos. Era lo que buscaba. Se la llevó abrazando hasta allá. Se oraron por mí de un tal Jesús. Yo escuché que decía que un tal Jesús tenía cosas para mí. Luego escuché que me dijeron tal Jesús. Pero dice, yo estaba impresionada del abrazo. De tal forma que no me he suicidado. Y yo quiero conocer a ese tal Jesús del que tanto me estuvieron diciendo. Después, la chica se convirtió y también ya está sirviendo. Un joven, el que Dios le dijo que iba a alcanzar su escuela para Cristo, cuando Dios le dijo eso, dice que él era el único cristiano en su escuela, se puso a orar y a llenar por su escuela, a orar y a llenar por su escuela y nada pasaba. Y dijo, ¿saben qué, Señor? Mañana, el primer persona que vea la entrada en la escuela, la primera que vea, le voy a invitar a mi grupo de oración. Y algo tienes que hacer. O sea, tú dijiste que vas a dar la escuela y yo no veo a nadie aquí. Al otro día dice que entró a su escuela, abrió la puerta y buscando quién fue el primero, pasó un muchacho. En su vida lo había visto, no lo conocía, y le dijo, hey tú, te invito a mi casa en la noche. Y le dijo, va. Esta persona estaba convencidísima que iba a una fiesta. Ah, porque eso sí omitió decir que era una reunión de oración. Y que él pensó que iba a haber chicas, se puso guapo y shalala. Llegó a la casa, tocó y le abre a su mamá. Y dice, no puede ser, esto es una fiesta, que es la mamá aquí. Pero la mamá lo metió rápido y había 10 personas en la sala, todos cristianos. Dice, yo les vi guitarras, les vi, panderos. Dijo, pues igual si es fiesta, dice, pues vamos a ver qué onda. Y vio chicas, dice que vio chicas. Dijo, pues me quedo. Empezaron a cantar, dijo, pues le canto. A ver si alguna se impresiona con mis canciones. Pero de repente se pararon y empezaron a orar. Y que entonces se espantó y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué fiesta tan rara? No puede ser que estén haciendo esto aquí, es una fiesta. Y que luego notó algo, oraba uno, se callaba, empezó a orar otro, se callaba el que sigue, y dijo, se están turnando. y me toca. ¿Qué hago? Le cuentan en su testimonio que cuando le tocó, dijo, no voy a hacer nada. Y que cuando se dio cuenta, su boca ya estaba hablando. Y estaba diciendo, mi abuelo tiene cáncer. Y le han dado 3 meses de vida. Dice él, que él no estaba consciente de estarlo diciendo, que hasta cuando terminó le hizo así. Y que entonces se arrancaron los hermanitos, ya ves cómo somos para echarle montón a una enfermedad de esas. El chiste es que oraron por él, cuando terminaron agarró y se salió y dijo, qué fiesta tan loca, no vuelvo a ver a este cuate, no me vuelvo a parar en un lugar de estos. A las 2 semanas le habla a su mamá a la escuela y dice, te tengo noticias de tu abuelo, ya no tiene cáncer. Le están, hace y hace estudios y no encuentran el cáncer por ningún lado. Esta persona buscó al muchacho, que lo invitó, se llama Mark, ese sí me acuerdo, Mark. Le dijo, tengo que hablar contigo y ahorita. ¿Qué fue lo que pasó? Le preguntó a su mamá la fecha en el estudio de su abuelo, un día después del día que oraron por él. Este joven aceptó a Jesús, este joven es misionero en Asia y pastor de jóvenes en su congregación y ha alcanzado a miles de gente. Por un joven que Dios le dio una palabra, la creyó y se atrevió a soñar en grande. ¿Qué estamos haciendo nosotros de este lado del planeta? Tenemos la misma palabra y el mismo Dios. Sueña en grande. Sueña en grande. Dentro de 8 días vamos a retomar otra palabra que Dios nos haya dado y vamos a hablar de ella. Pero la que hoy te quiero dejar es, obedece la palabra del Señor. Hay instrucciones que ya nos dio y que te parezcan rudas, grandes o no, son instrucciones de Dios que tenemos que obedecer porque un propósito hay detrás de la instrucción. Cree en grande, cree en proezas. ¿Qué tan grande puedes soñar? Ah, pues de aquí a 8 días nos vemos para ver más palabra de Dios. Pero de aquí a 8 días tienes que venir ya soñando en grande. ¿Dónde te plantó Dios? De ahí donde estás plantado, empiezas a soñar en grande. Señor, este es el negocio que tú me diste, esta es la colonia en la que yo estoy trabajando, yo declaro que aquí, Señor, voy a ver tu gloria, aquí se va a extender tu palabra, para aquí y para allá, voy a ver enfermos sanando, voy a ver gente así, pero sueña, anhélalo, deséalo. Cuando cumplas esa instrucción, el Señor va a pasar a la segunda, y estate expectante de ella, porque seguramente Dios te va a hablar. La vez que allá en la oriental fueron los hermanos de Ahora Levántate Resplandece, y nos dieron una palabra fuerte de parte de Dios. Vinieron conmigo y me dieron otra más fuerte, que esa no te la voy a compartir. Porque Dios ya me la perdonó. Y si él ya ni él se acuerda, tú para qué la quieres saber. Pero me dio una palabra grande. Perdón, un regaño grande. Y después de que oramos y me arrepentí todo, me dio una promesa grande. Y me dijo, no temas, no tengas miedo de poner la mano en los enfermos, que a base de milagros les aumentaré la fe. Y jamás se me van a borrar esas palabras de la mente. Yo dije, yo la creo. Y el primer enfermo que vi ese día, fui y le puse las manos. Y vi al segundo y fui y le puse las manos. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que en mi trabajo se empezó a enfermar la gente. Yo dije, todo es mi culpa, pero bueno. Y los primeros 2 enfermos que le puse las manos fue en la oriental, fue en la iglesia, aquí en la congregación. Y sanaron. Pero los siguientes enfermos no fueron aquí. Fue en mi trabajo. Gente enferma de cáncer, gente desahuciada, gente accidentada de los brazos. Por todos lados empezaban a enfermarse todos. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Esperar otra confirmación? Decirle al Señor, oh Señor, ¿esto será de ti o no? Cuesta trabajo, pero dije, ¿me dejas orar por ti? ¿Me dejas ir a orar por ti? Hice parar al hospital cuando no creen en Dios. No han sabido nada de Dios. Y llegas y dices, me dejas orar por ti. Yo traigo un Dios que te puede sanar. Cuesta trabajo, hermano. Pero Dios se agrada de la obediencia. No todos sanaron, déjame decírtelo. Pero algo me dijo Dios. Y no fue, wow, Iván, qué bien hablas. Wow, Iván, qué bien hiciste. Lo único que Dios dijo, obedeciste. Obedeciste. Y cuesta trabajo, hermano. Pero vale la pena. La gente que Dios levanta no es la gente que tenga más dones ni la que sea más espectacular. Es la gente que obedece. Y tú estás llamado a estar aquí conmigo. O más. Porque yo todavía no he alcanzado lo que Dios me ha prometido. Pero primero tienes que obedecer. Ponte de pie. Yo espero y deseo de corazón, y hasta lo puedo profetizar, que el siguiente testimonio que voy a dar va a ser de alguien de ustedes. O uno de ustedes se va a levantar a testificar. Ahora sí, hermano, ya me atreví. Dios me había dicho muchas veces que orara por esta persona, y yo todavía dudaba si era él o no, pero ahora sí lo hice. Y Dios se agrada más de aquellos que dicen, esto es de Dios, lo voy a hacer, esto es de Dios, chin, hasta aquí me equivoqué, pero bueno, lo hice. Se agrada más de esos que aquellos que, híjole, era de Dios, y no lo dije. Híjole, es que el Señor no supe, y mejor, más seguro, mejor no hago nada. Eso no es seguro. Lo seguro es obedecer la voz de Dios, que ya te habla. Porque ya te habla. El pasaje que leímos en Jeremías es, escucha y obedece. Jehová se complace más en aquellos que prestan atención y que obedecen. Y la obediencia está arriba de cualquier otra cosa que le puedas ofrecer a Dios. Y déjame decirte algo, aún en lo más absurdo es cuando más Dios se complace. En lo más difícil, cuando obedeces en medio de un problema, Dios te dice, sé agradecido en todo momento. Y cuando las cosas son malas y estás en un problema y agradeces porque estás obedeciendo, es más grato a Dios que cuando das gracias en los tiempos buenos. Cuando todo está en tu contra, joven, y obedeces, es más grato delante de Dios. ¿Qué crees que le puedes ofrecer a Dios que le agrade más? ¿Un canto? ¿Música? ¿Danza? Todo eso a Dios le gusta. Pero nada supera la obediencia, joven. Nada. Nada. Y los jóvenes de aquí están llamados a cosas grandes. Los ministros de alabanza, igual. Sueñen en grande. Sueñen en grande, que Dios los va a usar en cosas grandes. Lo que el Espíritu me decía y me mostraba, porque me mostró muchas cosas esta semana. Y me costó trabajo decidir qué predicar hoy. Hasta que entendí que tenía que empezar por lo primero. Lo primero es obedecer. Después vemos lo siguiente. Hay que soñar en grande. Y los que ya están soñando en grande, hay que obedecer. Vamos a empezar a ver cosas grandes aquí conforme aprendamos a obedecer. Ya está la promesa. Ya está la mies madura. Ya tienes la orden de Dios y la promesa de que va contigo. ¿Qué más necesitas? Solamente obediencia. Todo aquel que reconozca que ha faltado obediencia en su vida, lo invito a pasar al frente. Si no quieres pasar, por lo que quieras, tienes la libertad de quedarte en tu lugar. Pero alza las manos y vamos a pedirle perdón a Dios por las veces que hemos sido desobedientes. Y si tú quieres hacer un pacto de obediencia con Él, prepárate. Nunca dudes que Dios te escucha en esa parte. Nunca dudes que Dios te perdona. Lo que te estoy diciendo es prepárate, porque Dios te va a retar a algo. Prepárate para oír su voz diciéndote, ok, has hecho un pacto de obediencia, quiero probarla. Y vas a hacer esto. Y te va a poner a hacer desde lo más absurdo hasta lo más difícil o lo más complicado. Algo que te ha costado trabajo, es lo que Dios va a poner su dedo ahí y te va a decir, ok, mija, ¿no querías danzar? Danza. Mija, ¿no querías hacer esto? Hazlo. Señor, ¿eso qué tiene de espiritual? Mucho, porque estoy probando tu obediencia. ¿Queda claro? El Espíritu Santo se ha estado moviendo hoy tremendo y nos permitió tener un momento de adoración como pocas veces ha habido en este lugar. Y así como estuvo de agradable y de hermosa la alabanza, es más agradable delante de Dios la obediencia, joven. La obediencia. ¿Qué te ha pedido Dios que dejes? ¿Una relación? ¿Has obedecido? ¿Qué te ha pedido Dios que entregues? Aquello que te cuesta trabajo, tus hijos, entrega, obedece. Que detrás de todo lo que Dios pide hay un propósito enorme, enorme, enorme. No digo grande, enorme, enorme.